El doctor Isaac Hawley, él es psicólogo, doctor en psicología, autor de muchos libros, y el doctor Rey, quien también es doctor en psicología, psiquiatra y doctor de profesión médico, ¿cierto? Ambos autores de muchos libros, algunos de ellos los tenemos ahí para que, si ustedes están interesados, puedan adquirirlos. Bueno, son miembros meritorios, muy comprometidos con la sociedad teosófica y con estudios profundos respecto de toda esta filosofía, de todo este conocimiento que nos transmite la sociedad teosófica a lo largo de, bueno, todos los libros que tenemos a disposición, las enseñanzas de la señora Blavatsky, la señora Bessan, etc. Quienes estén interesados más luego en quizás acercarse más a la sociedad teosófica, ya conocen, esta es nuestra sede, tenemos diferentes grupos que se reúnen en distintos horarios, de tal modo que les ofrecemos un poco un abanico para que ustedes puedan ingresar a uno de las logias o ramas, como las denominamos. Tenemos una rama que funciona en los lunes en la noche a partir de las 7, otra los martes también a partir de las 7 de la noche, otra rama los miércoles a partir de las 7 de la noche, los jueves funciona una rama con dos horarios, una de 8 a 10 y otra de 10 a 12 de la mañana. Y los viernes también funcionan dos ramas, una de 3 y media a 5 de la tarde y otra de 7 adelante a las 8 y media. Entonces tienen ustedes esas posibilidades. Por otra parte, los últimos domingos de mes tenemos siempre una conferencia pública. Son bienvenidos. Por supuesto, no hay ninguna obligación ni económica ni compromiso para venir a estas conferencias públicas. La sociedad teosófica tiene como objetivos los que ustedes ven aquí: formar un núcleo de fraternidad universal. Entonces, toda persona que se acerca de buena fe es acogida con afecto, con cariño a nuestra institución. Bueno, entonces, continuando con el ciclo de conferencias que hemos tenido por estas dos personas, a quienes agradecemos muchísimo por su tiempo, su amor a nuestra yacta, como llamamos a Cochabamba. Entonces, continuamos con el tema que hoy se tiene que desarrollar. Gracias por estar ustedes y gracias. Como dijéramos en México, le pusieron mucha salsa a los tacos. Cuando se dicen cosas así un poco más, bueno, está bien, ¿no? Pero eso le dije, o mucha crema a los tacos, una cosa así se dice. Bueno, hoy tenemos esta conferencia con el título que ustedes están viendo en la producción. Por supuesto, aunque ya lo hemos repetido siempre que nos reunimos para iniciar un taller o una presentación, una conferencia, aclaramos para el público que no ha venido, que somos estudiantes, Enrique y yo, de la Sociedad Teosófica. Tenemos nuestra propia, bueno, tenemos una versión de nuestros estudios, que es lo que ustedes están viendo y vamos a compartir esta noche. Eso no significa que ustedes lo tengan que aceptar, ¿cómo decirles?, al pie de la letra, porque no damos cátedra, somos estudiantes y compartimos lo que llevamos a cabo con la intención de quizá poder motivar o inspirar a la gente a ciertas ideas. En caso de que hubiera alguna cosa que a ustedes les pareciera un poco rara, pues no le hagan caso, no nos va a pasar nada a nadie, porque pues no se trata de imponer ninguna idea, ¿no? Ya tenemos suficientes imposiciones, no solamente porque la sociedad impone ciertas reglas, ciertos juegos sociales, ciertas condiciones para poder movernos en la sociedad. La sociedad exige un precio muy elevado por mantenernos allí. Pero pues, hemos asumido, Enrique y yo, que pues estamos... O sea, cuando uno quiere crecer y desarrollarse y seguir su propio destino y generar el potencial del que somos todos realmente recipientes, la sociedad no le agrada. Ella nos quiere sumisos, obedientes, sometidos, incluso sin cuestionar y poco, pensar poco, porque eso de pensar demasiado es un peligro, y aceptar lo que se nos diga. O sea, no quieren personas que cuestionen, que exijan sus derechos, que seamos libres. Y eso es uno de los retos que todo estudiante tiene, un estudiante serio. Saber amalgamar la relación entre pertenecer a una sociedad y hacer un trabajo interno, un trabajo de crecimiento. Se compara con la simbología del, que en alguna ocasión, no sé si la he utilizado, de la búsqueda del grial o el plato de lentejas. El plato de lentejas es un pasaje bíblico del Antiguo Testamento donde Isaac tiene que dejarle su primogenitura al mayor, a Esaú, y Jacob era el más chico. Esaú tenía derecho a todo, y en la tradición judía pues se queda con todo, se queda con propiedades, con los animales, con todo, y al otro pues lo dejan chiflando en la loma, como decimos, ¿sí? Pero Jacob tenía una madre muy madura, bueno, muy abusada, y le dijo: mira, entra a que tu padre te dé la bendición. Pero ¿cómo, mamá? Yo no tengo derecho, es mi hermano y no me va a aceptar. No, tú entra, yo a tu hermano le preparo un plato de lentejas mientras lo entretengo. Él entra, tú entras, te pones una piel, porque el hermano era muy velludo, para que tu papá, que se llamaba Isaac, así, vale, que no veía bien y no escuchaba bien, pues te confunda, no sepa que eres tú y te dé la bendición. Y así lo hizo, ¿no? Y entró, y el padre, ni Dios, se dio cuenta, le dio la bendición, que es muy importante en la tradición judía, y salió corriendo, porque pues sabía que se iba a armar una, porque el hermano se dio cuenta al final. Después Jacob tuvo que hacer un pago, pero en ese momento él se llevó la bendición. A veces nosotros, por la sociedad es el plato de lentejas, nos ofrece pues trabajo, alimento, cierta forma de su manutención, de movernos en un grupo social, pero el precio que exige es muy elevado, nos tenemos que someter. No podríamos estar, nosotros pues tampoco nos vamos a ir de ermitaños. La búsqueda del grial es la búsqueda de tu alma, de tu realización. El grial, ve que es una copa, ¿no? Una copa, significado de lo femenino, que contiene lo eterno. Y la búsqueda no es hacia afuera, es hacia adentro. Pero podemos hacer un arreglo y vivir en la sociedad y tratar de crecer. Es lo que hemos hecho, bueno, algunos, para seguir acá, porque si no, no estaríamos aquí. Por eso no es tan simple el crecimiento y el desarrollo. Se tiene que lidiar con muchos obstáculos que la misma sociedad nos pone a todos. Porque, insisto, no quieren gente que piense por sí misma. Aunque la propaganda diga eso, al final, una persona que es libre y piensa por sí mismo es un peligro, porque puede contaminar a otros. Bien. Hay una luz que descendió por la escala de los siete mundos, dice la tradición oculta, cuyos peldaños se hacen cada vez más densos y oscuros hasta llegar a nuestro mundo. De lo más sutil a lo más denso, esa luz descendió. Y dice ahí la doctrina secreta: oh tú pequeño hombre, asciendes fielmente reflejándola. Tú eres esto, pero lo ignoras. Nosotros somos esa luz que descendió y que ahora nosotros vuelve a ascender, a volver a la fuente. ¿Se acuerdan del diagrama? Bueno, los que estuvieron en la mañana, ¿no? La involución, la envoltura en la materia, y la evolución, el retorno a la fuente. todos llevamos esa luz en nosotros, una luz de la eternidad. Somos esa luz, no el traje temporal que ustedes y yo creemos ser durante los años que vivimos, por la identificación que se ha creado. No es fácil esta identificación, romper con ella. Se ha creado a través de cientos de vidas, de encarnaciones, se ha vuelto a la estructura muy fuerte y muy poderosa como para que pueda ser diluida tan fácilmente. Desde el momento en que tomamos conciencia del mundo que nos rodea, nos preguntamos cuál es el lugar en el que tenemos en él. ¿Por qué estoy acá? No se han preguntado nunca. ¿Cuál es mi sitio en el universo? ¿Cuál es mi destino? Creo que son preguntas que todos nos hacemos, o por lo menos en algún momento de alguna situación muy conflictiva, un drama muy poderoso, nos puede sensibilizar y nos cuestionamos, ¿qué hago aquí? ¿Para qué he venido? Las posibilidades son infinitas y nos sentimos llenos de energía, pues sobre todo cuando somos pequeños, por la promesa y el descubrimiento y el placer de vivir inmersos en tanto potencial. Si ustedes se acuerdan, cuando fuimos pues niños o bebés y niños, el potencial era muy grande. Y quizás hasta la adolescencia empezó un cambio muy poderoso que nos hizo ver, tener otra visión del mundo, otra mentalidad para entender. Pero ese potencial estaba ahí en los primeros años. Y ese potencial responde a todo el programa que tenemos que desarrollar en una vida. Todos tenemos un programa, un plan, un destino, si quieren verlo así. Esto no es un juego de dados que todo sale en forma arbitraria o por suerte. Hay un plan para cada uno, es el plan del alma para cada uno de nosotros. Le llaman el plan de Dios, si quieren verlo así, en el ser humano. Y no el Dios que ustedes y yo a veces tenemos como concepto religioso. Desde ese punto de vista, respetable que cada quien tenga una visión de su propia forma de Dios, pero aquello a la que nosotros pertenecemos y de lo que tenemos su esencia, esa esencia inmortal en nuestra naturaleza espiritual, no tiene forma, no tiene cualidades, no pertenece a este universo, no tiene límites, no tiene principio ni fin, nunca ha nacido, sostiene el cosmos y no tiene que ver nada con el cosmos, que es lo más complejo. Ha emanado el universo de él, pero él no tiene que ver nada. Y hay un pasaje en el libro de Juan que dice, y de las tinieblas surgió la luz, y las tinieblas no la reconocieron. Ahí está diciendo todo. La luz viene de esas tinieblas, que no son. Las verdaderas tinieblas son estas, la ilusión en la que vivimos. Y la verdadera luz es la fuente donde ha emanado el universo. Para nosotros, en la confusión de una mente dual, pues es difícil distinguir la realidad. ¿Qué hiciste? Qué bueno. Estamos tocando niveles muy elevados. Y luego me echan la culpa este. ¿Yo qué? Ah, el neón. Pues no se ve que esté roto. Bueno, no pasa nada. Yo pensé que me había elevado a una estatura. Bueno. Y cuando Händel hizo la Sinfonía 94, tenía un viejito que siempre se lo oía en el segundo movimiento. Entonces, de hecho, la sinfonía se llama Sinfonía Sorpresa. Seguramente la han oído ustedes, dice ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y luego ¡pum! Para despertarlo. Así nos pasó ahorita con él. Nos despertaron con mucha gente que no se llevaba bien con él. Bueno, ya lo comentó Isaac, aquí tenemos la. Órale, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué hiciste? Ahora. Bueno, aquí hay una energía con conciencia desconocida, esta luz de la que está hablando Isaac. El reflejo de esta luz entra en lo que conocemos ya como este juego que es el universo. Y por fuera viene la materia inerte, que no la podíamos ni siquiera imaginar tampoco. Entonces, materia inerte y esta energía, el primer reflejo, entran en este espacio. Cuando la energía con conciencia toca a la materia inerte, van a pasar tres cosas. Lo primero es que la hace vibrar, empieza a vibrar la energía. O sea, como que es dotada de la capacidad de vibrar por esta energía. Entonces vamos por aquí, primero vibra. Después viene el movimiento que es caótico. Después del movimiento caótico viene el movimiento ordenado. Y después del movimiento ordenado viene el desarrollo, el movimiento ascendente. Entonces, primero toca a la materia y hace que la materia vibre. Es muy densa, estamos hablando de la materia más densa. Primigenia. La materia primigenia. Entonces baja esto acá, que son las mónadas, tocan a la materia, la hacen vibrar, la hacen moverse caóticamente, después la hacen moverse ordenadamente y después le dan un impulso para ascender. Y a partir de este momento empieza un periplo ascendente, como ya comentaba Isaac. Todo lo que vamos a ver ahora del desarrollo interior tiene que ver con esta fuerza que está implícita en la mónada y que ha hecho que cuando estábamos en la escala mineral pasáramos de minerales más burdos a minerales más sofisticados. Por alguna razón, y no sabemos cuál es, la evolución que se da en el universo es por clústeres, por cajas. Por alguna razón, cuando termina el periplo acá, algo nos mete en la siguiente caja, que es la vegetal, y empezamos como vegetales muy burdos, como hierba, y empezamos a ascender hasta que terminamos en forma de flores o de vegetales más sofisticados. Y esto es gracias al impulso ascendente de la mónada. Después entramos en la escala animal, que tiene varias etapas. La mónada o el espíritu. Entonces la mónada entra aquí para los animales inferiores, los sangre fría, después animales sangre caliente, después animales superiores y finalmente entra en la parte humana, que está dividida en cuatro sectores. Cuando entran las mónadas en la parte humana, entonces entendemos que el ser humano ya tiene autoconciencia y por lo tanto tiene que dirigir esta energía para su desarrollo personal. Entonces tenemos a nuestro favor esta energía, pero también tenemos un pensador que elige, y si el pensador no elige bien puede desaprovechar a esta energía y no desarrollarse. Entonces es una decisión importante utilizar esta tendencia que todos tenemos para desarrollarnos y vivir todo este periplo humano antes de salir de este periplo y entrar en la parte superhumana. Es más o menos lo que había comentado Isaac, pero con un poco más de detalle para que entendamos que hay una energía que nos ayuda a crecer. Solamente tenemos que entrar en contacto con ella, fluir con ella y encontrar a qué venimos. Parte de lo que venimos es encontrar esta energía y poder empezar a ascender a través de múltiples caminos. Hay muchos caminos para el desarrollo. Y hay una sola energía que nos impulsa para desarrollarnos y viene de ahí, viene de la fuente. Sin embargo, conforme crecemos, comprendemos que nuestras limitaciones y nuestra visión del futuro se reduce. Ahora es un lastre de temor y ansiedad lo que parecía ilimitado, ahora es un estrecho y nebuloso sendero. ¿Existe alguna forma de recuperar la dicha de este potencial inagotable, sobre todo cuando éramos muy jóvenes? El primer paso para vivir de este modo es entender las leyes de los tres niveles de existencia. Mientras no entendamos esas leyes, viviríamos incluso en contra de ellas. Y si violamos las leyes, sabemos que el precio es el peso de la ley de retribución, lo que llaman en India la ley kármica. Hay un alejamiento de uno mismo del universo. En un famoso místico cristiano, se llamaba Hildegard von Bingen, escribió, dice: estoy encarcelado, privado de mi vida, de la vista y de la alegría del conocimiento. Estoy alejado de mi herencia. He sido secuestrado a un territorio extraño, el ser humano, donde no existe ni belleza ni honor. Lo decía un místico en la sensación que tenía de estar secuestrado en un traje de carne. El señor Van der Leeuw decía hace unos 30 años, escribió un libro que se llama... el libro trataba sobre el desarrollo y hablaba de que estamos encarcelados en cárceles de carne. Esa mónada de la que habla Enrique, ese espíritu, está encarcelado, está aprisionado. Este alejamiento nos conduce a preguntar y a buscar. La búsqueda puede llevarnos a despertar al viaje de regreso a nuestro verdadero hogar, al origen de nuestra existencia. Hemos viajado hacia afuera, hacia el mundo, desde que nacimos. Y ese viaje hacia afuera sí ha sido necesario, sí, para desarrollarnos, para prepararnos, para llevar a cabo sin número de experiencias que ustedes y yo tenemos. Pero llega un momento que eso se agota y tenemos las primeras crisis y empezamos a preguntarnos, ¿cuál es el lugar que tengo en esto? ¿Qué objeto tiene todo esto que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo? En ese momento el viaje empieza a perder fuerza hacia afuera y empezamos a volver hacia dónde, hacia adentro. Los hindúes le llaman el pavriti marga y el nibriti marga. Empezamos el retorno. La vida ordinaria es un viaje de partida hacia la materia, hacia la existencia mundana, en la que a menudo nos perdemos, nos encarcelamos o nos exiliamos, como decía von Wigen. ¿Cuándo hicimos el pacto con Mefistófeles para conseguir dinero, sexo y poder? ¿Se acuerdan? La obra de Fausto de Goethe. Mefistófeles hace un pacto, Fausto hace un acuerdo con Mefistófeles para conseguir dinero, sexo y poder. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo preferimos el plato de lentejas y abandonamos nuestro camino de desarrollo? ¿Cuándo perdimos el hilo de la vida? El viaje de regreso a Nibriti Marga es la búsqueda de nuestros orígenes y volver a encontrar la luz interior que se ha perdido, que es nuestra verdadera naturaleza, al maestro verdadero de nuestra vida, del cual hemos estado separados. Nos separamos de nuestra verdadera naturaleza y nos perdimos. Dante decía, antes de entrar a los infiernos, de repente me encontré en un bosque oscuro y profundo y me sentí perdido. Cumplía en ese momento 32 o 33 años. Era Viernes Santo y se sentía perdido en su vida. El bosque significa la maraña y las complicaciones de haber vivido como ha vivido. ¿Qué es el viaje de regreso? ¿Sería conocernos verdaderamente? ¿Mirar tras la máscara de la personalidad que ustedes y yo tenemos? ¿Con la sombra? ¿Con todo aquello que requiere equilibrarse? Y así permitir conectarme con el maestro interior, con el yo divino que todos tenemos, nuestra verdadera naturaleza de la que estamos desligados. Las tradiciones religiosas intentan acercarnos. Por eso la palabra religión significa reunir lo que se ha separado. Lo mismo tiene el significado de la palabra yoga. Yoga es volver a unir. Por eso nos sentimos a veces como perdidos, como solos, y no encontramos el sentido de nuestra vida. En el ámbito físico, el material del universo visible es el mundo en que llamamos real. Contiene materia, objetos y límites precisos, y lo podemos percibir con los cinco sentidos. Todo nos parece que fluye en una línea recta que llamamos tiempo. Esta va del pasado al presente y del presente al futuro. Todo lo que hay en el ámbito físico tiene un principio y un final. Es en el plano sutil que nos rodea y nos interpenetra, formando diversos grados de vibraciones de energía y de las más densas a las más sutiles, ha sido llamado el plano astral en las tradiciones antiguas. No podemos negarlo, que hay algo más que nuestra naturaleza perciba. Si los sentidos tienen límites, no perciben lo que está alrededor nuestro más sutil, más profundo y en nuestra propia naturaleza. Cuando el ego se siente atraído hacia su origen, hacia ese origen sagrado, hay una atracción equivalente por parte del yo superior hacia nosotros. O sea, tanto nos sentimos atraídos hacia él, él se siente atraído hacia nosotros y trata de atraernos cada vez más. Eso es cuando despierta en nosotros el interés por ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados, y si queremos realizarnos como lo que somos verdaderamente, que siempre lo hemos sido, como lo hemos dicho en el transcurso de los talleres, no es necesario buscar la iluminación y la realización, ya estamos iluminados, ya estamos realizados, solamente que la personalidad actúa como filtro e impide que nosotros lo vivamos. Es el obstáculo, entre comillas, necesario para poder evolucionar, pero de repente se convierte en un obstáculo porque él no quiere ceder al impulso de volver a nuestro hogar. Es un camino de autodescubrimiento experiencial en el cual contactamos con nuestro yo verdadero o yo superior, y vivimos desde esa verdadera identidad. Eso es volver a nuestro hogar. Esta es temporaria, este pasaje. Nuestro ser humano es una etapa temporaria. Incluso tiene un principio y tiene un fin. No va a durar más allá. Bueno, por el momento dura 90 años, o un poco más para algunos, o un poco menos para otros. Pero no hay manera de alargarlo. Y aunque la ciencia lograra alargarlo hasta, como han hablado, hasta los 120 años, yo no sé si con la calidad necesaria para vivir 120 años valga la pena. Lo que sí puedo decirles es que esto tiene un final y que nadie se va a escapar. Ni pobres ni ricos se pueden evitar el final de salir de este traje agotado, habiendo dado todo lo que pudo porque la energía se le fue agotando, y soltamos el traje como soltamos el lastre y volvemos a nuestro verdadero mundo, a nuestra verdadera naturaleza, que no es esta. Hay un buen ejemplo para explicar esto. En las primeras fases, esta energía está desordenada, va para todos lados. Es lo que en Alicia en el País de las Maravillas, en la segunda parte del libro, el segundo libro, le pregunta a Alicia al conejo: conejo, ¿voy bien o voy mal? Y el conejo le dice: ¿a dónde quieres ir, Alicia? Y dice: pues no lo sé, entonces vas perfecto, porque puede ir para cualquier parte. Esta parte sería equivalente al caos, y la tenemos en alguna parte de la vida, independientemente del nivel humano en el que estemos. Si tenemos suerte, pasamos a una en donde tenemos una reducción del desorden, y esa reducción sería como un orden primario. En este orden primario ya atajamos la mitad del desorden. Después de este orden primario nos vamos a un orden secundario, en donde ahora tenemos ya mucho más claro hacia dónde queremos ir o hacia dónde debemos ir. Y finalmente ya tenemos la postura ascendente. Decidimos por desarrollarnos. Cuando decidimos desarrollarnos, entonces el ángulo de apertura es muchísimo menor. Pero dependiendo del nivel en el que estemos, del nivel de autoconciencia que tengamos, probablemente no vamos a poder hacer eso en una sola encarnación. Vamos a necesitar varias encarnaciones para poder llegar con facilidad acá y poder ascender. Entonces vamos a pasar del caos al orden primario, orden secundario, esto en realidad son más etapas, hasta llegar a esto. Y ya los grandes místicos lo que hacen, pues es esto. Ya tienen una dirección mucho más completa, focalizan toda su energía, saben que esa energía existe, se montan en esa energía y empiezan a ascender con una enorme velocidad. Al final de cuentas, todos los seres humanos vamos a hacer esto, solo que nos va a llevar a algunos más tiempo y a otros menos tiempo. Pero esa es la clave del desarrollo, finalmente, es cómo lidiar con esta energía, cómo orientarla bien, cómo encontrar la forma de montarnos en ella y finalmente cómo ascender. Esto es cómo desarrollarnos de una encarnación a otra. Enrique ha dicho eso, es correcto. Todos sin excepción vamos a esa línea. Profesemos las ideologías que profesemos, tengamos el color de piel que tengamos, la riqueza o la pobreza, las posibilidades o las habilidades o las pocas habilidades, no importa. Todos vamos a surcar ese camino. Lo vamos a hollar en algún momento, en alguna vida, si es que no podemos ir a una mayor velocidad voluntariamente, porque se puede acelerar el proceso. Es la gran diferencia en permitir que la naturaleza me vaya impulsando, que esa es una forma, a que yo decida ir adelante. La autorrealización consiste en desarrollar todo nuestro potencial para convertirnos en todo lo que somos. Es llegar a ser uno mismo en plenitud. Ustedes consideran que somos este traje que tiene una limitada posibilidad durante los años que vamos a estar acá. Algunos tienen más talentos que otros, algunos tienen más inteligencia, pero de ahí hay límites para todos. La materia nos pone el límite, limita nuestra verdadera divinidad. Recuerden cuando decía el Maestro Jesús: vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, ¿qué? Habita algo que es eterno, que no es limitado, que no tiene tiempo límite, que no tiene fin, que traspasa todo el concepto humano de lo que podemos entender. En otro pasaje dice también: vosotros sois dioses y no os dais cuenta. Hay muchas representaciones y repeticiones de estas declaraciones a través de los diferentes apóstoles, sobre todo de Juan y de Pablo, pero nosotros seguimos en las nuestras, ¿no? la materia ejerce un poder hipnótico muy grande. El plato de lentejas es muy sabroso y a pesar que me tenga que someter, yo me lo como. Soy muy glotón como Esaú. Y Jacob, que era más abusado, pues se quedó con los derechos de Esaú, que no le pertenecían a Jacob, le pertenecían a Esaú, pero tenía la habilidad y probablemente no la glotonería que tiene Esaú. El tema del plato de lentejas y la simbología significa los apegos tan fuertes que tenemos a los planos físicos, a las cosas. Sí, después le fue como un feria, sí. Tuvo que trabajar 7 años para el suegro. Se enamoró de una chica, se acuerdan del Antiguo Testamento, y a fuerza quería la número 2 y no a la número 1. El padre de la chica le dijo que no podía porque tenía que respetar la prioridad de los anteriores, que así se llama esta ley. Y entonces, como insistió tanto, dice, bueno, si trabajas para mí 7 años, te doy la mano de mí. Trabajó 7 años y después de 7 años el padre le entregó a la hija, pero en el ritual judío no se ve a la chica que te esposa, pues está toda cubierta de velos. Cuando finalmente terminó la ceremonia, era la chica número 1 y no la número 2. Hizo tremendo berrinche y le reclamó al padre, y le dice el padre, es que yo esperé 7 años a ver si casaba la número 1 para que te pudieras quedar con ella, pero no se casó y yo no te puedo dar a la número 1 porque violo la ley, te tengo que quedar a la número 2. Entonces la regresó. Eso es lo que llaman los hindúes karma, que es un karma. No, pero que volvió a trabajar otros 7 años para que le dieran a la otra. Eso se tiró 14 años para conseguir 2 mujeres. Bueno, ahora no lo haríamos, ¿verdad? El yo divino también aparece como algo que crece objetivamente en la psique humana, más allá de todos los impulsos y como los elementos físicos en nosotros para la continuidad y el ser puros. Al principio empieza como un impulso, como un deseo de ser mejores, como algo que nos pide que hagamos algo más real, que tenga más sentido en la vida y no simplemente las cosas superficiales en que nos hemos entretenido. Puede ser que la persona empiece a perder interés por ciertas cosas que antes le parecían maravillosas. A lo mejor irse a pasar, pues ahí un fin de semana con unos amigos o con amigas que hablaban, pues sí, en ese momento era muy interesante, pero después nos van a empezar a parecer tonterías. ¿Qué tonterías? Yo me paso toda una tarde hablando y comentando. Ahora me parecen, antes no, antes me interesaban y me gustaban. ¿Qué quiere decir? Que está viendo que un cambio. Estamos abandonando ese formato de vida que antes nos parecía interesante y está empezándose a dar la otra manera de que nosotros encaremos la vida. Para muchos a veces es un poco solitario porque la gente se va quedando como sola. Siente que se está quedando sola porque la gente con la que estaba antes ya no le refleja la necesidad de estar con ella, se aburre, ¿sí? Se cansa de hablar de los mismos temas, de criticar a una persona o a otra, etcétera. Ahora busca algo más. Es el momento en que la influencia de esa parte, lo que somos verdaderamente, se está haciendo más presente. Puede que haya una crisis. Normalmente, recuerden que no puede haber una nueva oportunidad si la estructura de la personalidad no se desestructura. Y para que nuestras personalidades se desestructuren, ¿qué necesitamos? Una crisis. Recuerden la negra noche del alma de San Juan de la Cruz. La negra noche del alma es como una forma de depresión, una forma de que todo empieza a perder sentido, no me interesa más. Una depresión cuando es muy fuerte, ustedes saben que la persona no quiere salir de casa, se mete a su habitación, apaga la luz, está solamente viendo la pared, no quiere comer, no quiere trabajar, no quiere hablar, no quiere hacer nada. Es una depresión fuerte. Hay otras más o menos. Pero ese calibre de depresión, llévenla a ustedes a una experiencia de que ya no tengo sentido para vivir. Perdí el gusto. Hace unos días alguien nos decía algo así, ¿no? Allá en La Paz, que de repente empezó a perder todo el sentido de su vida, que no tenía sentido ya para vivir, que hacía las cosas que hacía, pero que ahora ya no le daban el valor que él sintió en su momento y que le agradaba. Es un indicio, sí. Podríamos hablar a veces, y alguien podría pensar que es una patología y ir a ver al psiquiatra y que nos atiborre de medicamentos, pero no. O al psicólogo. La realidad psíquica profunda en toda persona finalmente contiene el objetivo elevado de realizar el yo divino. Ese es nuestro objetivo. Si ustedes transitan por una tradición religiosa, al final es el Cristo. Si van por la tradición indio, pues Krishna. Si van por la budista, pues es el Buda. Si van por la tradición oculta, es el yo divino o yo superior. Cámbienle los nombres que quieran ustedes, pero es lo mismo. En otras palabras, cuando el llamado de esa parte es muy fuerte y nosotros empezamos a escucharlo, porque el viaje hacia afuera se está acabando y empezamos a ir al centro, empezamos a oír algo, así lo podemos decir. Al principio es por interés, porque algo nosotros ya no se llena, porque estamos redirigiendo nuestra vida. Pero después podemos, como lo comentamos una mañana, a veces a oír como una voz. Puede escucharse en un sueño, puede haber de repente algo en nosotros nos inspira a hacer algo. Oímos algo como si nos hablara por dentro alguien. En la tradición oculta le llamamos la voz del silencio. Cuando esa alma está despertando a lo que verdaderamente es, llega a escuchar algo dentro de ella. Y no es ningún tema de patologías ni nada por el estilo. Es que ya despertó, el viaje se ha agotado hacia afuera y ha empezado el retorno, que puede durar vidas. No es, todavía no estamos hablando de algo inmediato. Va a durar tiempo, porque habrá que hacer muchos cambios para poder llegar a eso. Aquí la alegoría de la barca, cuando hizo su tesis Isaac con reclusas, con personas que estaban en prisión, les aplicó una técnica que se llama del faro, y es una tempestad y se ve un puntito por aquí, sería el yo superior, que apenas si se medio ve y la gente está en medio de la torre. Si empiezan a mover a la barca en el sentido correcto, por efecto de la proporción humana, mientras más nos movemos hacia acá, ese puntito se hace más grande y cada vez más grande y cada vez más grande, y es lo que pasa con el ser superior. En la medida que el ser humano decide acercarse, esto se va a hacer, obviamente la influencia es cada vez mayor, pero para eso, de 360 grados, solo un camino lleva hacia allá, es 1 sobre 360 grados. Y 1 sobre 360 grados es complejo, aunque hay caminos similares, en realidad la zona para encontrar al ser interior está ahí. Y las otras zonas, pues esta es la zona de la personalidad. Esto es vivir hacia afuera, como comentaba Isaac, esto es vivir hacia adentro. Pero vivir hacia adentro, aunque tiene muchas rutas, hay una ruta que es la mejor y es la que acerca al ser interior. Si se ve como los escalones que puso al principio la primera filmina, tenemos esta persona recién orientada y como este ascenso es por mérito, en la medida en la que dé un paso para acá, pues el ser interior puede dar un paso hacia él, y si da otro paso para acá, el ser interior se vuelve a acercar. Por eso es que también comentaba Isaac que el acercamiento es mutuo, en la medida en la que por mérito y por esfuerzo el buscador decida hacer el sacrificio o dirigirse en el sentido hacia él. Si no hace ningún esfuerzo el ser interior, no se va a acercar. Se necesita, como dicen las antiguas tradiciones, mérito, esfuerzo, sacrificio. Con eso se gana el derecho a que esto se acerque hasta que viene, obviamente, el momento del contacto, en cuyo caso el sentido pues ya es mucho mayor. Normalmente mucha gente cuando llega a este momento buscas un maestro, un gurú, un gurucito, como yo digo, maestritos y de todos sabores y colores que hay por ahí, ¿o no es así? Si viene uno de moda que diciendo que te despierta Kundalini, te borra el karma y todo ese tipo de cosas, pues hay gente que cae fácil porque está buscando, y la curiosidad pues hace que a veces recurramos a gente que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo, pero se va a ganar unos centavitos, ¿sí? Hay mucho ahora charlatán, que ese es el gran problema. No quiere decir que no haya maestros también, o vamos a decir, ciertos instructores que nos puedan guiar, darnos alguna recomendación, pero la gran parte tiene ese problema, ¿no? Porque está de moda. Le decía Juan Viñas, el supermercado espiritual. Ustedes van al supermercado y toman de lo que les da la gana, ¿no? Y son gurús, libros, instructores, modelos que se ponen de moda, que renominan las cosas y se llaman de una manera rimbombante. Cuando ya existían estas cosas, se nominaban de otra manera y eran mucho más depuradas para poder ascender. No ha habido tan realmente en los últimos años, de hablar desde los 50 para acá, pudiera haber algunas almas con cierto desarrollo, pero las elevadas almas que en un momento dado estuvieron presentes físicamente, por ejemplo, yo cito mucho a Bhagavan Ramana Maharshi, si alguno de ustedes conoce algo de la historia de Anurachala, la montaña sagrada y la ciudad en el sur de la India, podrán ustedes más o menos ubicar de que si ha habido después ciertos instructores, ciertas, vamos a decir, ciertas almas elevadas. Yo no puedo negar que no una Madre Teresa, un Dalai Lama, o hay gente que tiene cierto carácter de desarrollo, y no podemos negarlo, porque los verdaderos instructores, los que realmente están liberados, no se hacen propaganda ni hacen show. ¿Sí? Está prohibido. Isaac tuvo la suerte de conocer a uno de ellos, a Krishnamurti. Bueno, sí. Y de caminar con él. O sea, tú pudiste conocer de persona a una persona de ese calibre. Sí, la experiencia con Krishnamurti fue interesante porque, pues, como todo el que quería conocerlo, llevabas ahí un fardo de 20 o 30 preguntas, ¿no? Pues le voy a preguntar esto y esto y esto y esto. Yo recuerdo que estábamos en Adyar, donde es la sede internacional de la sociedad, y la señora Radha Gurnier, que era la presidente, cumplía años. Entonces Krishnamurti fue a visitarla. Pero ella nos dijo, ¿quieres conocerlo? Digo, pues, ¿quién dice que no? Entonces llega, me llamó la atención porque llegó con zapatos de deporte. Se veía folclórico con la vestimenta hindú y zapatos de deporte, ¿no? Y dice, me dijo, ¿quieres caminar en la playa? Digo, pues sí, vamos a caminar a la playa. Y yo iba con mis preguntas, ¿no? Hasta las tenía anotadas yo ahí. Y me pregunta, me desmoronó cuando me dijo, ¿qué? ¿Cómo va México? Y me puse en blanco. Es que ya que era secretario general de México. O sea, de repente, todas las preguntas que tenía se fueron. Normalmente las experiencias con individuos así te impactan porque tienen un campo magnético muy fuerte, ¿no? Yo en dos ocasiones he tenido esa experiencia con un monje tibetano que también fue a la sociedad a dar un curso. Una ocasión estábamos ahí tomando un café en jardines, había un curso sobre meditación que él daba, es el segundo del Dalai Lama, y él estaba sentado en el fondo, y recuerdo que un amigo y yo dijo, vamos a ver, a conocerlo, vamos a hablar con él. Y digo, bueno, sí, espera. Pero de repente había gente y dije, vamos a esperar. Y bueno, yo me fui acercando poco a poco y él también, pero llegando a cierta distancia, mi amigo se quedó detenido, no quiso ir a más. Yo nada más lo vi y dije, yo me acerqué. Pero sí noté algo, que a medida que me acercaba había un cambio interno, como que había una especie de serenidad. Se contagia la paz de estos seres. Como, no sé cómo expresarlo. Era una paz o serenidad o calma, algo así, y la mente se quedaba en blanco, no tenías ni siquiera qué decir. Entonces la gente se quedaba así a un lado de él, no decía nada. Él estaba como si nada, pero no nos decía nada. Entonces hay sujetos así, sí los hay, contados probablemente, y no se las daba ni de maestro, ni de gurú, perdón, ni de guía, simplemente él estaba ahí. Entonces, si hay seres así, pero la pregunta que se hace en el estudio teosófico es, ¿realmente tenemos que salir buscando a los Himalaya o a las montañas acá de, porque se habla también de maestros en esta zona, del sur, de la zona, las montañas andinas, de instructores, etcétera, para encontrar a alguien que nos ayude? No. La primera búsqueda es hacia el centro, hacia el ser interior, al yo superior. Él es el verdadero instructor. Muchos de nosotros no necesitamos buscar un instructor externo. La comunicación se puede dar con el instructor interior, si estamos ya en condiciones, como Enrique lo marcaba ahí. Si él considera que necesitamos alguien afuera por nuestra, vamos a decir, por el modelete que traemos para poder desarrollarnos, aparecerá alguien que nos dé guías y consejos. Fíjense que en los años 50, no, 40, Paul Brunton, ¿conocen a Paul, el tema de Paul Brunton? Fue un famoso periodista inglés de los años 40, 30 y 40. Él ha escrito varias obras, pero entre las famosas está El Egipto Secreto, que recomiendo si alguien lo quiere, y La India Secreta. Y narra en La India Secreta la experiencia que él tuvo con Bhagavan Ramana Maharshi. Paul Brunton fue a la India a buscar a su maestro, como cualquiera de nosotros ha ido a buscar o queremos encontrar. Y anduvo pues un año busca para arriba y para abajo, con unas para allá, para otro gurú, de aquí a arriba, y todos pues, eran gurucitos, pues ya saben, no eran malos, pero pues eran, pues sí, tenían unas unas vestimentas raras, se paraban ahí de un pie y hacían miles de cosas, pero pues no había nada de lo que fuera realmente para Paul Grunton interesante. Y antes de salir de ahí le dice, tenía un, acuérdense, toda esa época India era protectorado inglés, le dice un, su servidor que tenía un hindú, le dice, hay un maestro, hay un gurú en el sur, en la montaña de Arunachala. Y ya Paul dijo, no, ya me cansé, llevo un año buscando, ya no quiero saber nada. Y el otro tipo le insistía. Dijo, bueno, vamos a ver. El viaje de Arunachala es un poco pesado, dura desde Chennai, dura unas 4 horas en auto. Ahora, antes ha de haber sido más largo, ¿no? Porque las carreteras apenas han mejorado. Él llegó y el ashram de Bhagavan Ramana Maharashi es un ashram que está junto a la montaña. Dice que él entró, vio gente alrededor de él, porque el señor Maharashi, el gurú este, nunca salió de esa sala, siempre estuvo ahí. Él llegó, lo vio, se sentó y se quedó 5 años. Bhagavan tenía un gran poder. Él le enseñaba por el mouna, por el silencio. Y la gente lo soñaba y en el sueño les daba instrucciones. Casi no hablaba. Bien, de esto hay literatura, si quieren investigar pueden encontrarlo. Lo que quiero decirle es que en algunos casos es necesario, en otros no es necesario. No necesitamos tener, porque el guía viene del centro, de nosotros. Muchos de nosotros tenemos cierta madurez. Ustedes se han ganado una madurez para que el tema que estamos ahorita atacando o cualquier tema que sea de desarrollo empiece a ser atractivo para ustedes. Y la madurez no la ganaron en esta vida, viene de otras vidas. Han sembrado y han cosechado. La tendencia se volvió a presentar porque es una herencia espiritual de vidas anteriores. Por eso yo lo pongo de ejemplo. Hay niños que desde pequeños oyen hablar un lenguaje, un idioma diferente al suyo, nomás la balbucean y empiezan a hablarlo, lo que a los adultos nos cuesta años de estudio y no podemos dominarlo. Es que hemos cultivado habilidades en el pasado y se convierten, como decía Enrique cuando hablábamos de los talentos, la parábola de los talentos, en posibilidades futuras. Nacemos con esos talentos. Y el talento del desarrollo interior existe. Heredamos las tendencias a la búsqueda espiritual, al crecimiento. Y si esas tendencias son suficientemente maduras, es muy probable que tengamos experiencias muy fuertes y encontremos a seres que nos guíen y nos ayuden. Hay una gran fraternidad, una gran comunidad de seres liberados, si podemos decirlo. Se le llama en el argot la gran fraternidad blanca. De ahí hay instructores que guían y necesitan discípulos, pero observan a los discípulos en todo el mundo, esperando que alguno traiga ya la chispa, vamos a decir, con cierta intensidad, para empezar un trabajo más serio. Todos la tenemos, pero está, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Nos atrae el mundo, nos rechaza, se cae un foco, ya prendió otra vez, ya prendió. Mientras no sea lo que me imagino que está presente, hay que portarnos bien. Cuando hay una charla así, puede ser que, yo sé que hay aquí, con todo el respeto, mentalidades muy racionales, ¿o no es así? De que si no lo veo y lo toco, pues no. Pero cuando hemos tenido algunas experiencias sutiles, pues somos capaces de decir que hay algo más que qué, que lo que veo, lo toco y lo que yo veo y percibo. Hay un mundo que nos rodea inmensamente rico, de energías de todo tipo. Eso la física cuántica ya empezó a decir. No estamos así como se ve. Esto es un holograma que crea esta imagen, pero esto es energía que se está moviendo y está lleno de energía que no vemos porque los sentidos no lo ven. Es obvio que el racional tiene razón dentro de su marco de referencia, porque hay ciertos juegos para poder ver el mundo así y se cierra todo lo demás, ¿sí? Ese es el problema del racional. Cierra las puertas y dice, solo esto. Y entre más insista, solamente va a ver eso. Incluso después de la muerte, no verá nada. Dice el Maestro Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y no se está refiriendo ni a los ojos ni a los oídos físicos, sino a los ojos y oídos del alma. Si yo me niego a decir que hay algo más después de la muerte, ustedes pasan en blanco, bueno, en negro. no ven nada. Y cuando despierten están dentro del vientre de la madre. Se perdieron la riqueza inmensa que hay del otro lado. Porque hay una riqueza de la que no se pueden imaginar. Ahorita no estamos solos, para empezar. No se asusten. La plática, esta charla atrae a ciertas formas de energía y están acá como viendo, a ver, ¿qué dice este cuate? Medios, los dos mexicanos que hablan como cantinflas, como decimos a veces. Hablamos raro. La realidad es que hay algo más que este mundo. Y eso tienen ustedes que llegar por propia convicción, no porque alguien les diga eso, ni porque yo lo diga. Porque la experiencia es lo que les vale. Yo igual de escéptico, este era peor, hasta que lo mordió un perro, cambió. No me digas que no. Era duro. Yo hacía mi tesis cuando iba yo a hacer la tesis de las mujeres en prisión, y se burlaba de mí, se reía de mí. ¿Cómo que no sé qué? Y eso. Él era mi alumno, mi maestro en la maestría de psicología clínica. Entonces, pero un día lo muerde un perro. Y el problema es que le inyectaron las, no saben, para la rabia, y estaban echadas a perder. No, eran sembradas en células humanas, me engañaron y yo pensé que era la vacuna que era, me estaba muriendo. Entonces, se estaba muy mal, probaba todo y no se arreglaba, y fue a ver una mujer que le puso Reiki, ¿no? Sí, pero tú ya me diste indicaciones para entonces, que no me muriera, no me muriera, y agarré mucho respeto. Luego me dice homeópata, también soy geriatra homeópata, pero lo que hice 5 años. Ahora le tengo mucho respeto a esa medicina, y si antes era yo horrible. No, era duro, se burlaba. Yo te oí, bueno, mejor no digo más. La verdad que el cambio fue fuerte. En algunos casos, porque la vida dice, mira, para que estos cuates se junten y escriban, pues tiene que estar el otro más o menos a tono. Que lo muerda un perro. Es que a partir de ahí se le vinieron encima cosas que lo hizo cambiar. Y lo más chistoso, que a pesar de ser mi maestro, un día nos encontramos 7 veces. Yo decía, ¿qué traes conmigo? Tú te encuentras cada rato. Él iba con su mujer y tus hijas, ¿no? No, hijo. Con mí, no me acuerdo. Sí, ibas con tu mujer ese día que te... 7 veces en un día. Ustedes dicen, aquí hay algo, ¿o no? No, aquí hay algo, pero no creo que nos gustemos, pero algo había de haber. Y entonces, pues ahí empezamos. Ya llevamos, ¿qué? 15 o 20 años trabajando y escribiendo libros. O sea, la vida dijo, hay que juntar estos dos. Pero a este que había que darle antes su mordidita. Hay un chiste de médicos muy breve y este luego se espanta de los, pero es muy sencillo. No, dos que acababan de salir de medicina pero no habían hecho muy bien la carrera, y uno se va a hacer pipí y una llega una víbora y lo muerde ahí en el pelo. Dice, rápido, busca, ¿qué hay que hacer? Dice, a ver, en caso de mordura de serpiente, agarra el miembro afectado y con la boca succiona. ¿Qué dice, compadre? Que te vas a morir. Ay, Dios mío. Bueno, la verdad que a veces como aquí lo decimos, no estamos absolutamente solos, aunque creamos estarlo, sino que existe en nuestra realidad algo que nos acompaña inevitablemente e inexorablemente. No se lo pueden quitar de encima al que los acompaña, ahora sí que ahí está. Uno se hace presente porque ustedes no quieren, porque dicen, no es cierto, no existe nada, solamente yo. Pues sí, él dirá, bueno, pues no me quiere ver, yo aquí me quedo. A lo largo de nuestro recorrido, y va a lo largo de nuestro, y además nos acompaña por vidas, nos ha acompañado en las cientos de vidas anteriores y sigue con nosotros. ¿Okay? Siempre, y cuando ya le empezamos a dar espacio, se empieza a manifestar y empieza a guiar nuestras vidas. Yo insisto que esto pudiera ser para algunos de ustedes un poco difícil de entender mientras no tengan la experiencia. Pero recuerden que a cualquiera le puede venir. Si a Pablo, que era un perseguidor de cristianos, le dio duro la experiencia, ¿no? Cuando se cayó del caballo. Pero es que Pablo traía de vidas anteriores una madurez para que eso le pasara. Si no, no le pasa, pero nada por nada, porque era un perseguidor. O sea, todos tenemos ya, como no nos conocemos, no sabemos lo que hay. Y si no sabemos lo que hay, pues a lo mejor nunca desarrollamos cierto potencial porque desconocemos qué hay tras la máscara. La máscara cubre muchas cosas y además siempre nos creemos mejor de lo que somos. Ese es uno de los elementos. No solo el buscador, en realidad a todos, pero los buscadores son más conscientes de este algo. El buscador ya tiene más conciencia de que hay algo que va con él. por lo menos Sócrates lo tenía, le llamaba Daimón, no sé si conocen la filosofía socrática, saben que había un guía que él tenía. Estamos hablando del padre casi de la filosofía occidental, porque casi todos somos, hemos heredado la herencia de la cultura griega. Si somos demócratas, si somos esto y el otro, viene de Grecia. Entonces imagínense, la cumbre el más grande filósofo que dijo el oráculo de Delfos, que existió en su momento, fue Sócrates. Y el Señor tenía un guía. ¿Cómo lo interpretan? Obvio, los estudiosos cuando ven ese tema dicen, no, pásale, porque no sabemos cómo manejarlo. El problema del materialismo es que no puede dar pie a pensar que solamente lo que vemos es lo real. Y la mayor parte de los estudiosos cuando se meten en ese tema, pues no saben cómo explicarlo del famoso daimón de Sócrates. Y al final, cuando iba, es interesante al final, le ofrecían a Sócrates retractarse para no tomar la cicuta. O creo que lo iban a expulsar o a ir a... Después de ser juzgado por estas cortes que tenían los griegos de 1400 y pico, había varios enemigos ahí, y convencieron, hicieron lobbying, como se dice ahora, para convencerlo de que lo declararan culpable, pero como era un ser tan famoso, le dieron la opción de que se retractara de ser pervertidor de menores y adorar ídolos falsos para que no tuviera la pena de muerte. Pero pues habló con su daimón. Y ahí cuando habló con el daimón le dijo, ¿me niego? Dice, no, le dijo, no te puedes negar todo lo que has enseñado, pero me van a hacer tomar la cicuta, la tomo. Entonces el daimón cayó. ¿Por qué? Porque era una decisión de su vida y él tenía que tomarla. El daimón, por más que nos aconseje, no puede asumir esa responsabilidad de la vida del sujeto. Pero ya le había dicho que no debía negarse, ¿no? No podía negarse, era implícito que tenía que tomarlo. ¿Quién toma? ¿Quién se quita la vida por sus principios? A ver, aquí ahora. Lo mismo le pasó a Giordano Bruno, ¿no? Lo quemaron. Él tenía miedo antes de la hoguera, dos días antes quería retractarse, pero un día antes alguien lo visitó y dijo, no hay problema, vamos a la hoguera. Quería retractarse, pero todavía no estaba inventada la fotografía. No, lo que quiero decirles es que la... No cualquiera toma una decisión. Las decisiones de esos calibres son muy poderosas porque son almas muy fuertes que se han ido, vamos a decir, puliendo y volviendo poderosas a través de muchas vidas. Todos tenemos ese potencial, el de Giordano Bruno, el de Sócrates, y tenemos la misma sabiduría porque la esencia es la misma en todos, aunque el traje sea diferente. Ustedes y yo nos vemos con diferente género. En esencia el alma no tiene género, es andrógina. El traje es el único que manifiesta. Y la mujer tiene a un hombre potencialmente vivo adentro de ella, y los hombres tenemos a una mujer. La mujer que no fuimos y la mujer, los hombres que no fueron. Porque tenemos las mismas proporciones de energía masculina y femenina, salvo que por evolución dice ahora mujer o ahora hombre. ¿Sí? En otras palabras, si nosotros nos damos cuenta que somos algo maravilloso, una gran oportunidad para crecer y desarrollarnos y para despertar ese aspecto, porque nos interesa el tema, porque queremos, en último caso, ustedes y yo queremos ser felices y ser mejores, ¿no es así? Queremos ser más nobles, que ayudar a nuestras familias, que sean felices. No me digan que eso no pueden querer. Ya dejen a un lado el tema del desarrollo espiritual a nivel elevado. Si eso se quiere, es uno de los mayores impulsos que podemos tener en la vida, pero hay que trabajar para eso, no es solamente decirlo. El maestro interno es más real de lo que os parece, aunque muchos lo percibamos como una intuición, inspiración o incluso como casualidad. Una de las formas que ustedes y yo podemos a veces tener referencia de un maestro interior es por la casualidad. Le llaman casualidad significativa o eventos sincrónicos. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, el caso de que nos vimos 7 veces. ¿Qué quería mi alma y qué quería la mía y la de él? Júntense. No había otra. ¿Por qué? Necesitamos que hagan un trabajo juntos. Entonces la vida dice, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y eso es muy interesante, porque estamos hablando de, a veces por sueños, ¿eh? Yo tengo una, pues dice, será suerte o no, pero yo tengo ahí alguien que siempre me está llevando la línea, ¿no? Apenas me dice, se acabó la televisión. Me canso, ¿cómo te la va? Una mujer aparece siempre. Isaac, ya no más televisión. Digo, ¿pero cómo? Me gusta a mí ese programa de ciencia ficción. No más televisión. Pues no me quedó otra. ¿Por qué? ¿Por qué la televisión tiene un obstáculo en un momento preciso del desarrollo? Porque nos distrae en exceso. Demasiado, demasiado perdidos, sobre todo en la violencia que se maneja mucho en la televisión. Yo no digo que no haya programas agradables, pero al final es distracción, ¿no es así? Estamos muy distraídos en el mundo. Esto es uno de los elementos, yo lo menciono solamente de paso, porque normalmente hay una serie de relaciones que nosotros teníamos con esa parte, y cuando no son muy agradables porque no van con lo que a mí me gusta, empezamos a negar eso. A veces los sueños que ustedes tienen la idea de ser guía, nos están guiando, nos están mostrando algo y no queremos verlo. ¿Por qué? Porque va atenta contra los gustos de la personalidad. El guía divino, el maestro verdadero, está en el propio corazón, al igual que un ser manifestado exteriormente. El maestro crea las condiciones necesarias para la propia búsqueda. Él está haciendo, si ustedes están decididos realmente a buscar y a desarrollarse, él va a abrir el camino. Es el corazón metafísico. No el físico. El corazón metafísico está del lado derecho y no dentro. Está a dos dedos del lado derecho del centro del pecho. Y es la zona de mayor concentración de energía con conciencia que tiene un ser humano. Es la conexión con lo divino y de ahí se conecta con toda la estructura física. Si realmente no estuviera ahí, cuando ustedes dicen yo, ¿a dónde se señala? No dicen yo. ¿Dicen yo? Nunca. Bueno, algunos dicen yo, ¿no? Pero eso es raro. Bien, lo que vamos a ir a que estas condiciones es muy interesante. Cuando el buscador, el estudiante serio, está verdaderamente decidido, se empiezan a abrir puertas, facilidades, oportunidades. Incluso si su destino le llevaba a una experiencia difícil, se pospone la experiencia porque el karma lo está modificando. Tiene un karma ahí maleable. No todo el karma se puede borrar. Hay un karma maduro, ese se nos viene encima y no lo podemos. Le llaman el paradigma karma, ¿no? El karma de destino. Pero hay otro que se puede posponer porque ya he tomado decisiones que lo neutralizan. Y hay muchísimas experiencias de estudiantes que se dieron cuenta que el cambio que hicieron en su vida les cambió el destino, para bien por lo general. Entonces, hay una opción que tenemos que encontrar. Intuir es saber de dónde, desde dentro. Y para aprender a intuir, hemos de centrarnos en nuestro interior, a mirar dentro de nosotros mismos y percibir la información que de ahí proviene. Todos los conocimientos están dentro de nosotros y aprender a mirar dentro de nosotros por nosotros mismos. Si vemos como la personalidad, vemos en libros, vamos a conferencias como esta, vamos a congresos, ahora vemos pues vídeos, etc. Ese es el aprendizaje externo, el que de alguna manera tiene que ver con la memoria y la mente de la personalidad. Intuir es ver en el corazón. La intuición es la herramienta más poderosa del alma. Y la mujer lo tiene más activado que el hombre, solamente que no lo utiliza siempre como debe ser, porque como todo se relentaliza porque no es muy clara la intuición. La intuición sabe de golpe, no tiene que elaborar como la mente información, ponerla en estadísticas, saber más o menos. Cuando una verdad compleja es instantáneamente comprendida, dice Madame Blavatsky. Una verdad compleja y instantáneamente la persona capesta. En el discernimiento, una verdad compleja se tarda un rato a través de una verdad parabólica, pero encuentra uno la verdad. Y en la mente racional se tarda unos meses para poder ver la totalidad del mundo, y no siempre va uno a llegar a lo correcto. Saben ustedes que nosotros, y eso lo hemos comentado Enrique y yo en el tema de ayer de karma, decía este neuro, bueno, en este programa de que hay en la televisión sobre ciencia y neurobiología, etcétera, hay un artista que sale ahí trabajando esos temas, es un artista morenito, ¿cómo se llama este? No, pero lo veía hace tiempo. Morgan Freeman comentó hace mucho tiempo en uno de sus programas que la investigación ha llegado a llevar a decir que nosotros tomamos decisiones, el inconsciente, nuestra parte profunda toma normalmente entre el 85 y el 90% de las decisiones, y que nosotros tomamos un 10% o 15%, y normalmente las que tomamos nosotros nos equivocamos. Ustedes y yo no tomamos decisiones, toma la parte interior. ¿Sí? ¿Eso nos pone en qué? Se nos pone, ¿no se supone que somos los que controlamos y llevamos la vida total y somos dueños de nuestro destino? No somos dueños de nada. Estamos llevados por algo, un programa, un destino, algo que nos guía. Y esto lo está diciendo la ciencia, no lo digo, no lo dice la teosofía. Bueno, de alguna manera la teosofía también lo dice, pero la ciencia ahora lo dice y lo insiste. Usted no toma decisiones, lo toma su parte interior. Y lo que usted lo toma, se equivoca casi siempre. Y la decisión que toma la parte interior, la toma mucho antes de que ustedes se enfrenten la experiencia. Ya sabe lo que va a hacer, ya saben lo que van a tener ustedes, con quién se van a encontrar y qué hay que decirle. Eso nos deja fuera del juego, ¿no? Que nos creíamos ahí el centro y la posición especial. Y estoy hablando de ciencia, no estoy hablando del material que estamos viendo. Las actuaciones de nuestra intuición no son las respuestas de nuestro libre albedrío, son las respuestas involuntarias y espontáneas de nuestro ángel de la guarda, si así le quieren llamar, de nuestro yo superior, que cada vez nos acerca más a la experiencia de la unidad. Yo le puse el ángel de la guarda porque para muchos entender el yo superior es un poco difícil. Entonces, están más ustedes orientados al ángel, ¿no? Al tema del ángel, porque es más cristiano. Estamos en una educación cristiana, todos. Si yo pongo al yo superior, podemos decir, bueno, o el daimón de Sócrates, ¿cómo que daimón viene de demonio? Cuidado, no, mejor lo dejamos en paz, ¿sí? En realidad esa intuición nos permite acercarnos a profundidades de lo que no se imagina. Es el lenguaje del alma, no la mente racional. La mente racional tiene un tope y de ahí ya no pasa. Puede colaborar, pero no puede llegar más allá. Es para movernos en el entorno físico. Para eso está hecha esa mente, para poder sobrevivir en el entorno físico en el que existe la personalidad. Pero como la hemos hecho muy potente, trata de explicar lo sobrenatural, pero no puede, no tiene elementos. Decía Sócrates que había que activar los sentidos del alma para poder entender lo sobrenatural. Esto es lo metafísico. Lo metafísico no puede ser contestado ni explicado con lo físico. Lo físico se explica con lo físico. Incluso en lo físico tenemos limitaciones. Comentábamos en los talleres algo de Carl Sagan, que llevando a sus estudiantes escépticos en la clase de astronomía a un telescopio óptico, los puso sobre Orión, una parte de Orión, les pidió que contaran las estrellas, las contaron, había 30, 32 estrellas. Después el mismo foco lo puso con un telescopio electrónico y aparecieron tantas que no se podían contar. Y les dijo, porque no estaban, no existen, pues sí existen, son longitudes de onda que el ojo no puede detectar. Hay muchas cosas que existen que el ojo no puede detectar, incluso en el plano físico. Ahora imaginen en el plano metafísico, la cantidad de cosas que nos espera observar en el plano metafísico, que está metido en un reservorio que la psicología llama inconsciente, pero que en realidad es el storage, que le llaman reminiscente. ¿Y por qué es mejor reminiscente que inconsciente? Porque lo reminiscente se sabe desde hace miles de años y lo inconsciente hace ciento y pico nada más. Platón hablaba de la reminiscencia. Ustedes ya saben casi todo, solamente tienen que recordarlo. Está guardado en nuestra estructura. Recordar lo que sabemos. Esa es la sabiduría a la que podemos tener acceso si vamos en esta línea del yo interior. Porque él nos abre las puertas de ese conocimiento. Ya no tanto leer ni necesitar de buscar información, sacamos de la parte interior todo ese reservorio de inmensa sabiduría que habita en nosotros, y en todos la tenemos, pero no tenemos acceso. Es muy difícil tener acceso si no estamos decididos verdaderamente a este cambio. El ángel de la guarda es una de las imágenes que puede representar, como lo dije hace rato, a nuestro yo superior, a esa parte que nos guía, es inmortal, nunca muere, siempre está con nosotros y nos guía por lo general. No descansa porque ahí no hay cansancio, no se alimenta. Nuestra parte divina no necesita nada de lo que necesita el traje físico para sobrevivir. Nunca descansa, no se mueve, no nos deja, está siempre ahí. Solamente espera que algún día nos decidamos. Y como llevamos mucho tiempo sin acercarnos o muchas vidas, pues no va a ser fácil para empezar a atraer su atención. Hay algunas técnicas que ahora se utilizan para acercarnos. Yo recuerdo que Paul Brunton desarrolló una estando con Bhagavan Ramana Maharshi. Algo así decía: yo no tengo en mis manos la posibilidad de acercarme, te pido que me abras tú las puertas y pueda yo tener acceso a tu divinidad, a tu eternidad. Es una forma de meditación, pero dice que debe la persona estar insistiendo durante 40 días sin dejar, firme con la fe de que puede llegar a tener acceso a esa fuente. Hay no solamente esas invocaciones, sino hay una serie de, sí, de elementos que ayuden a acercarme a esa parte interior mía. Y tiene en cierta forma, cierta razón, porque mantener firmemente la voluntad para que la puerta se abra, es probable que algunos se lleven la sorpresa y la puerta se les pueda abrir. Yo les puedo decir, sí se abre. No les puedo decir más, pero se abre. Pero tienen que insistir. No va a ser fácil. Porque las vidas que hemos tenido, no en todas ha habido suficiente madurez. Pero si ustedes insisten, esa parte nos da la gracia de poder encontrar muchas cosas. Y está en sus manos de cada uno que su destino, cambie. Eso nos va a cambiar el destino totalmente. Van a encontrar algo que no se imaginen. Probablemente, como decía Enrique, la verdadera felicidad. Y no la alegría o placeres o bienestar que estamos nosotros los que pueden tenerlas porque no las pueden todos. Pero está ahí inerte esperando la puerta. Pero necesita que ustedes y yo demostremos el verdadero sentido y el verdadero interés. No es una fantasía. Si lo fuera, yo no me atrevería, que no puedo mentir en eso. No se los diría. La puerta está ahí siempre, esperando a que un día ustedes se decidan. Ojalá la hagan algo. La vida es corta y se va el tiempo. Estamos más mayores y nos va a costar más trabajo. La energía no es la misma. Podemos tener alguna enfermedad. Nos visita el alemán y se acabó todo, ya lo saben. Y ese es el problema. Nadie sabe. Algunos dicen, no, ya que esté yo mayor, ya lo voy a buscar. Bueno, yo no sé, pero a lo mejor la oportunidad, porque si esto se va, se acabó el tema. Y nadie está seguro que se le vaya o no se le vaya. ¿Están seguros? Nadie puede decir que no va a pasar nada. Diría como el Maestro Jesús, acuérdate de mí en tus días de tu juventud. No esperes la vejez. La vejez me refiero a cuando la mente ya no está activa, cuando yo pues me he vuelto indiferente, pasivo, frustrado, amargado, porque la vida no me ha dado todo lo que yo esperé. Ahorita estamos bien, no estamos interesados. Venir acá es que hay cierto interés. Es la oportunidad. Siguiendo la línea que ustedes quieran, la filosofía que ustedes quieran, pero buscando ese contacto interior con el ser interior. Se puede. No es una fantasía. No es solamente para los místicos. Un ser humano, como no sabe lo que trae, no sabe la madurez que trae, puede abrir la puerta, pero hay que intentarlo. Yo lo intentaría. Un maestro de sabiduría les decía, inténtenlo, no dejen pasar. Quizás sea, como decía el señor Levite, lo único que valga la pena en la vida que habré hecho, porque los demás es oropel, se nos va de las manos, se desvanece. Y como decimos siempre, no nos llevamos solamente las experiencias que hemos vivido. Se ve lejos, pero nadie sabe cuándo se va. Un joven puede pensar, cuando yo tenía 18 años, diría, los viejitos de 50, qué lejos. Ya tengo 71 y digo, ay, cariño, los jovencitos de 50. No, es que es así, se va el tiempo como un sueño. No lo dejen pasar. Nunca es tarde, mientras la mente esté clara y el corazón esté anhelante. Es una gran oportunidad. Vale, podemos terminar porque vamos a la media y quizá abrimos para tener preguntas, si les parece. Vale, compartir un poco con ustedes. Bien, pregunta, chicos, abrimos nuestro la oportunidad. Sí. Estamos en el momento de la ascensión, lo están diciendo muchos maestros de la fraternidad blanca, canalizadores, así. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, de acuerdo a la tradición oculta, nuestro proceso todavía dura en este planeta mucho tiempo. Probablemente ahí no hay una relación de igualdad de la visión. El hombre en general entró por oleadas a esta encarnación. No entramos igual todos. Hubo 7 oleadas de vida, 7 oleadas de mónadas, de espíritus. Los primeros son los más avanzados y que incluso se han liberado. Nosotros somos entre la tercera y cuarta ola, entre una mezcla de almas muy maduras, con otras no tan maduras y otras menos maduras, y vamos todos entrando, pero la puerta cerrada para los animales aún no se abre. Ese es el proceso desde el punto de vista de la tradición oculta. Aún nos queda, por lo menos, Madame Blavatsky, por sus maestros, habla de que el largo periplo que aún nos espera dura muchísimos años todavía en este planeta. Ahora, si el planeta aguanta, porque como lo vamos manejando, como lo estamos utilizando y como podemos hacer de repente una catástrofe, pues podríamos cambiar, se podía cambiar ese plan. Los planes de este tipo están sujetos, vamos a decirlo así, a ciertas eventualidades que nadie puede controlar, ni siquiera la gran jerarquía. Vigilan mucho, pero no pueden hacer cambios en que el movimiento kármico de esta humanidad se está dirigiendo. Yo diría que está en nuestras manos cierta parte de esa responsabilidad de hacer cambios. Krishnamurti insistía y decía, si usted cambia, cambia el mundo. ¿Sí? Si usted cambia. Es obvio que podemos salir a protestar, es obvio que a veces no nos gustan los gobernantes que tenemos, o ira, o las cosas que están pasando, pero la única manera de realmente hacer algo por este país, por ustedes y sus familias, es que cambiemos nosotros, hagamos una transformación verdadera, abramos esa puerta que está esperándonos. Y eso es para mí el mayor acto del mundo. Como decía Krishnamurti, mucha gente anda buscando cambiar el mundo, pero no quiere cambiarse a sí mismo. Es más fácil cambiar afuera que cambiar adentro, porque realmente cambiarnos es un verdadero reto. El Buda y el Napoleón nos decían, es más fácil ganar 100 batallas que cambiarse a sí mismo. Pero esa es la encomienda, ustedes y yo la tenemos. El alma nos dijo, haz las lecciones, lleva a cabo las lecciones que tienes que hacer. Y es en este planeta todavía lo que tenemos que hacer. Espero que nos dé tiempo, espero que antes no vaya a pasar algo que les digo, ni la misma jerarquía puede en un momento dado controlar, porque son fuerzas que están más allá del poder que tienen en este planeta. Trabajamos para ser mejores, para crecer, para ayudar a otros a que también crezcan. Esa es la encomienda. Probablemente hay mucho más misterios y secretos tras todo esto, pero mientras esos aspectos no sean, vamos a decir, trasladados al gran público, porque aún no es necesario, Nuestra mano es trabajar para realizarnos como seres humanos y ayudar a otros a que lo hagan. Esa es la encomienda, por lo menos, del trabajo de la sociedad teosófica y de la tradición oculta que se vertió a través de Madame Blavatsky y el coronel Olcott por dos grandes maestros, el maestro KH y el maestro M, hace 140 años. Cambiamos el vestuario en el camerino de la existencia para comenzar una nueva obra, la mónada trasciende a un nuevo estado, a una nueva obra. ¿Dónde queda la personalidad? Y si es que queda acá, ¿qué determina la siguiente personalidad que es la que vamos a tener que enfrentar? Eso es larguísimo de explicar, eso es muy largo de explicar. De hecho, en la tarde de hoy, y en la charla de karma, pero es muy, muy, muy largo de explicar lo que pasa. Pues hay que ver toda la parte post-mortem, etc. Pero vamos, quizá la parte del filtro sí es posible explicarlo porque ya estamos terminando la charla. Al final de cuentas, todo lo que hace la conciencia, que es el pensador, que es equilibrio, base cero. Base cero quiere decir que si le quitamos un lado, le agregamos al otro lado. Eso significa el equilibrio base cero. Entonces, si nosotros destinamos el 80% de nuestra atención a los deseos de la personalidad, pues solo nos queda un remanente del 20%. Si nosotros aplicamos el 97%, pues nomás nos quedan 3. Si aplicamos el 100%, pues no nos queda nada. Y aunque parezca mentira, a veces vemos a chicos que están en esta situación. Y si estás en esta situación y no aplicas nada, pues obviamente tienes aquí un problema serio. Isaac y yo hemos estado en un seminario de la Lanzala, en donde